Desde abajo informamos. Desde abajo informamos. Desde abajo informamos. Revuelta Radio. Bueno, listo, estamos aquí en el programa Unidos de una Revuelta. Volvemos otra vez aquí a hacer estos podcasts que desde hace tiempo habíamos abandonado. Hoy nos acompañan unos compañeros aquí de Ciudad de México. Estamos hablando de Partizanos Sin Tiempo. Bueno, pues es una banda que lleva algunos años y que ya nos van a comentar cómo es la movida ahí de su origen, de la formación actual. Y esa breve historia que está tras bambalinas, que como todo empieza, a veces empieza en un bar. Entonces vamos a escuchar a ver cómo damos la bienvenida a Partizanos Sin Tiempo. Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo van todo? Bien, bien, bien. Aquí Partizanos Sin Tiempo. Nos vamos presentando. Lorenzo, guitarra y voz. Enrique, voz y frontman. Jonathan, bajista y voz. Fernando, guitarrista y también igual. Bueno, y nos falta el baterista ahí, que está en un tráfico, en un atasco, me imagino que en la Ciudad de México, que como siempre, bueno, la ciudad latinoamericana, siempre hay atascos. Bueno, Enrique y Lorenzo, a ver cómo fue la vaina ahí, que ahorita estábamos hablando de ese tema y que todo empezó en un bar, como algunas cosas, la conspiración, ¿no? Como en el 2016, sí, en el 2016... Nos conocimos con Enrique en un bar en la periferia de la Ciudad de México y nos caímos bien, empezamos a hablar, nos vimos como unos días después en mi casa. Ahí vio que yo tenía una guitarra y empezó a preguntarme qué género me gustaba tocar, qué influencias tenía, así. Y bueno, y me confesó que siempre quiso ser cantante de un grupo punk. Su desiderio más grande, aparte de cantar abajo de una ducha, ¿no? Formar un grupo punk, finalmente sacar su energía, así, y bueno, vamos a formar un grupo punk, pero falta un bajista, falta un baterista, así, conozco un baterista. Nos juntamos y empezó la experiencia. Inician ese recorrido, pero bueno, en el momento, yo sé que cuando uno quiere montar una banda y todo eso, siempre el nombre que se le va a poner, siempre a veces es como una disputa ahí, porque es complicado poner un nombre a la banda. ¿Por qué Partizanos Sin Tiempo? ¿Por qué decidieron escoger este nombre y qué los motivó a escogerlos y qué significa para ustedes? Mira, Partizanos Sin Tiempo es... respecto al género, y complementando lo que comenta Lorenzo, los que empezamos, o sea, casi todos eran como mis amigos, no se conocían entre sí, teníamos y habíamos militado en algunas organizaciones o nos conocíamos de la lucha o del movimiento antirracista en diversos momentos, y digamos que la idea siempre, o digamos, lo que pudo hacer que se formara la banda era hacer un rock político. Y con bastantes influencias antifascistas, anticapitalistas y comunistas, ¿no? que muchos nos identificamos con estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, ya teníamos como una base sobre, y a todos nos gustaba el punk, entonces de ahí fue como la base para que pudiéramos empezar a construir algo, ¿no? Partizanos Sin Tiempo viene de hay una canción de un músico italiano que se llama The Gang. Él tiene una canción muy bonita que se llama Bandito Senza Tempo. Esta canción prácticamente habla de un anarquista que mató al último rey en Italia. Vaya, es como al final. La lucha partisana y como la parte de los bandidos como que siempre han ido como un poco de la mano, ¿no? O sea, en Latinoamérica es un poco distinto, pero no tanto. Pero de ahí digamos que viene como esta idea, ¿no? Bueno, pues ¿cómo nos llamamos, no? Entonces andábamos como en ese punto de identidad, que al final estar en la lucha a veces implica, pues, no sé, temas clandestinos, temas fuera de la ley y cosas de este tipo, ¿no? Que a veces pues te dejan como en esa parte, ¿no? Entonces, tenemos la idea de los partisanos, como los que han estado en la, los que estuvieron en la resistencia histórica antifascista en Francia, en Europa del Este, en Austria, en Italia, en toda Europa. Y ahí retomamos la parte de los partisanos y sin tiempo, porque pues, hay que meter un poquito de, pues, de poesía, ¿no? De idea, de sentimiento, ¿no? Y de ahí pues todos estuvimos de acuerdo y pues hasta ahora nos llamamos así, ¿no? Sí, también porque de alguna manera, o sea, cuando hablamos de los partisanos, obviamente nuestra cabeza se va hacia la Segunda Guerra Mundial y al papel que tuvieron que desempeñar estos grandes y valorosos combatientes por la libertad. Pero se llaman partisanos porque tomaron parte, tomaron una posición con respecto a lo que estaba pasando. Entonces, de hecho, llamarnos para nosotros partisanos en tiempo, como decir, seguimos tomando nuestra posición, seguimos tomando nuestra parte en lo que se va desarrollando en nuestra vida. Entonces, sin tiempo, de hecho, seguimos siendo. No vamos contra los nazifascistas, no vamos con los fusiles, pero de hecho, el sentimiento que nos une es esto. ¿No? Todos como que consienten el tema del punk, ¿no? Pero pues por ahí yo escuché Dragon Force, Power Metal, y bueno, estaban hablando ahí de otras bandas. Y bueno, y por las camisetas que, bueno, nuestros oyentes no nos pueden ver, pero sí les comento que ahí está The Clash, ahí está Banda Basotti, Dragon Force también. Y pueden haber un montón de géneros, pues también, incluso el folclore italiano, que Enrique pues también nombró una canción ahí que se me pasó. De Gang, creo que era la banda. Entonces, ¿qué ustedes, en qué se inspiran? ¿En qué género se inspiran? Porque bueno, no solo es el punk, sino pues también es un tema muy multicultural, ¿no? Sí, de hecho, sí tenemos varias influencias, ¿no? Incluso le gusta mucho el jazz a Fernando. Sí, como que nos definimos un poco con el punk, nos identificamos todos ahí en el punk, pero sí tenemos muchas influencias, ¿no? También el baterista viene con unas ondas más locochonas, unas más metaleras, toda la onda. Entonces, sí tenemos ahí un relajo de ideas, que eso, afortunadamente, eso nos ha hecho que la música pues, nos haya ido saliendo, ¿no? Como va. Pero pues, sí tenemos todas esas ideas, que es bueno porque cada quien trata de meter algo de lo que sabe. Y eso está muy chido, porque no nada más nos basamos en el punk, sino en otras cosas, ¿no? Variamos ahí a la hora de componer. Tema del metal, ¿qué? ¿Por qué Dragon Force? ¿Qué iban a querer? Ahí escuché algo. Sí, no, a mí en lo personal, pues sí me ha, hay ahora sí que varios guitarristas que me influyen mucho. Y al momento de componer, pues sí, me ha ayudado demasiado. Uno de ellos, pues es Herman Lee de Dragon Force. Sí, es muy, muy bueno, pero es demasiado técnico. Entonces, también lo compensamos también con un guitarrista, ahora sí que, de una banda mexicana de por acá de México, el Real de 14, que es blues. Ya es algo más tranquilo, que también tiene su feeling y su forma de pensar, la forma de hacer sus canciones es única también, siento yo. Entonces, digamos que por esta razón, yo al momento de poder hacer los riffs o los solos en Partisanos en Tiempo, viene un poquito de eso, ¿no? Un poquito de metal, pero también un poquito de blues. Es como que, entre comillas, de contraparte, aunque sean similares, digo, blues nace desde mucho antes de cuanto a, es, digamos, la madre del rock, ¿no? Entonces, aún así varía mucho, ¿no? En el tiempo, la velocidad, todo eso yo siento que para Partisanos nos da nuestro estilo, nuestra forma, ¿no? Listo, pues entonces queremos escuchar una canción de Partisanos sin Tiempo. ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál de ustedes dicen esta es la canción que deben iniciar para escuchar a Partisanos sin Tiempo y para que toda la pues el movimiento antifascista aquí en Bogotá y bueno, todos los que nos están escuchando, pues conozcan de su música. Entonces, ¿cuál sería con esa que nos vamos en el primer corte? Yo creo que sería Narcoestado. No, o sea, Narcoestado. Esta canción es como, o sea, aplica casi igual a, tanto aquí como allá. Narcoestado, sí, pues aquí igual también nos pasa lo mismo. Colombia es un narcoestado. Entonces, listo, esa canción está perfecta para la situación actual que vive Latinoamérica. Y pues somos países un poco lejanos, pero al final, pues somos hermanos y latinos. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Narcoestado. Ahí escuchábamos Narcoestado. Venga, nos queremos escuchar un poco más de la letra, quién la escribió y por qué, bueno, cómo fue el motivo para escribir estas líricas. Pues mira, esa canción la escribimos para entendiendo como varios problemas importantes, ¿no? Desde ciertos años para acá tenemos en México lo que es el narcotráfico y su vinculación con el Estado, ¿no? Y tocamos temas muy importantes como, bueno, un conflicto que fue muy popular en México y todavía sigue siendo vigente, como la desaparición de los 43 normalistas y la desaparición también de unos inmigrantes centroamericanos en un lugar que se llama San Fernando, que es frontera con Tamaulipas, que es como el Golfo, que es como una zona muy estratégica en cuanto a tráfico de drogas, petróleo, y pues hay bastantes intereses económicos, y mataron a, me parece, como a 200 inmigrantes centroamericanos, o sea, fue una barbaridad, no fue tan sonado, pero vaya, o sea, que son problemas que en los últimos años han venido aplastando a nuestro país, igual que ustedes, el tema del narcotráfico. Y bueno, en ese sentido, escribimos esa canción. Y también un poco hablamos de dos compañeros que yo los conocí, militantes del Partido Comunista donde yo trabajo, que fueron desaparecidos también por el narcotráfico, ¿no? Y que ha quedado bastante impune esa parte, y bueno, la guerra sigue, pues en ese sentido pensamos como la canción, ¿no? Un poco de denuncia, y que bueno, que quede tatuada esa realidad que estamos viviendo, y que y también un poco de rabia, ¿no? Hacia respecto a lo que está pasando aquí en México. Bueno, y qué más relatan ustedes en esas canciones, ¿sí? Pues hablamos de narcoestado también, pero bueno, hay otras también muy, muy políticas, pueden ser también de vivencias, no sé, ¿qué otras cosas más ustedes escriben en sus canciones, en sus líricas? Por ejemplo, hay una canción que se llama Desplazado, que se ocupa, que habla más bien de los temas migratorios, de lo que le puede costar a un joven, a una persona en ser mexicano, o a cómo viene creado a positivamente un sueño americano que haya que realizar, que seguir. Y esto a través de formas y maneras de desplazamiento forzados, o sea, al final. Y esta canción en particular, Modo Desplazado, me da un particular gusto a mí, que soy extranjero, que no soy un desplazado, no soy migrante, de hecho, pero tuve la posibilidad de conocer mucho de esto, de compartir siempre mucho con el pueblo migrante, y de hecho que, por ejemplo, me haya salido a mí esta canción y no un mexicano del grupo, es un plus que me identifico más con ellos, con estar aquí, siempre deseé vivir en este país, la sangre, lo que es realmente los latidos del corazón de lo que uno siente, y a pesar del hecho que soy extranjero, que podría importarme nada de esta cosa, me siento tan identificado y tan implicado en el tema que salirme por las canciones como esta casi ha sido natural. Tenemos canciones también de compañeros, la de Traidor, los compañeros que han estado dentro de la política y al final ya llegando a algún cargo, pues ya se olvida, ¿no?, de los ideales realmente, y ya andan más detrás del hueso, ¿no?, de sacar dinero y demás, se olvidan realmente de por qué empezaron esta situación. Y de las canciones que grabamos también tenemos un cover de Banda Basotti Mogwa, bueno, más o menos conocida la canción, y una adaptación de Por Montañas y Praderas, que es, retomamos lo que hace Iti Mañi respecto a la letra, y bueno, digamos que eso es lo que tenemos grabado. Ahorita estamos trabajando ya tenemos canciones nuevas, entonces no sé si quieran exponer un poco sobre las nuevas canciones, no sé, ahorita que viene llegando Daniel, por favor, un aplauso para Daniel. Tarde, pero se estrella. Lo esperábamos desde hace ya un tiempito aquí. Pero de las nuevas, no sé si hablan de No Nos Callarán, porque, bueno, esta es de las primeras canciones, yo creo que es un himno, yo creo que nos representa mucho No Nos Callarán. A mí me gusta mucho tocarla, y siento que cuando la ejecutamos, ponemos todo en esta canción, por eso digo que es como un himno. Y aparte, de las nuevas canciones, tenemos una que es Roma Ciudad Abierta, que es es parte, o más bien retomamos esta película de Rossellini. También es muy buena. La base musical la hizo Fer, que la hizo muy, muy compleja, tiene muchos cambios esta canción, pero está basada en esta película de Rossellini. Hay unos intercambios de voces que a mí me gustan mucho, Tenemos también nuevas canciones de No Nos Cuida, la que no podía faltar, sobre nuestro odio, desprecio, repudio hacia las fuerzas de seguridad, hacia el brazo armado del Estado. ¿Y qué otra canción tenemos? Tenemos otra que estamos trabajando, que se llama Somos, que es la serie antológica sobre nosotros, que somos, que nos sentimos. Gracias. La prensa está en el horno, o sea, sí, ahí estamos, sí, ahí, sí, estamos, sí, ahí, sí, sí, sí, sí. Tiene que salir. Y hay otra que también, que a mí me gusta mucho, que prácticamente casi toda la propuesta la hizo Jonathan, el pájaro, que mejor lo dicen ustedes. En realidad no tiene nombre aún, pero habla y la diseñó en un periodo como electoral. Estaba como bastante molesto y creo que por eso le quedó muy bien. No sé, igual tú puedes expresarlo mejor. Hablamos de las nuevas canciones que yo creo que saldrán. Estamos hablando de, esperemos que, estamos hablando de un par de meses y tengamos algo ya grabado sobre eso, para que ya podamos sacar esas canciones en un estudio y todo. Bien, bien, listo. Bueno, ahorita estábamos hablando un poco también de esas influencias musicales. De pronto aquí para darle la oportunidad a nuestro compañero que acaba de arribar, de unirse a nosotros. Estábamos hablando pues las influencias musicales, ya nos hablamos un poco pues del comentario que se hizo detrás de micrófonos de Dragon Force, y que pues a mí me pareció algo chévere que pues también cojan de otros géneros y traigan a la banda. Entonces, ¿qué influencias a ustedes los marca? Pues ahí ya también tenemos todo el tema de los géneros, pero pues queríamos escuchar un poco a nuestro baterista. Ok, pues de influencia yo creo que todos los cinco, vamos, en esta misma línea tenemos influencias pues de este punk español. A mí me gusta mucho, por eso digo que es en la que vamos todos, en la que podemos decir que matamos, este ska italiano, hasta del un rock mexicano, del ska mexicano, este es de la misma línea. A mí en lo personal, me gusta un poco más el grind, el gore grind, el porkies, es mi influencia, ya un poco más atascado, pero por eso retomo. En la misma línea, yo creo que vamos por el ska hoy, cualquier país. Allá te gusta mucho Boycott, ya hasta nos cansa un poco. Siempre la fiesta, la vida. Siempre la vida. O sea, aquí sí. Usa mucho la banda Basotti. Fer no sabe ni él qué le gusta, porque el otro día estamos tratando de averiguarlo. A Lorenzo también, Lorenzo es la evidencia de la música italiana de Bizma. Ha tenido mucha influencia también en nosotros, su visión. Pero yo podría decir que esa es nuestra línea. Bueno, no sé, también el reggae, también el rocksteady. Esta música jamaicana con estas influencias inglesas y hasta esta tropicalización que se puede dar en México, que podemos encontrar en Sudamérica o en Europa del Este, toda esta mezcla, este crossover de música, yo creo que esas son nuestras influencias. La cumbia a mí me gusta, no sé ustedes. La cumbia villera. La salsa. No, eso está bien. Pues bueno, nosotros como Revuelta Radio siempre tratamos de que la contracultura se enriquezca. Siempre creo que por el tema del skin, del punk, siempre a veces nos encasillamos solo en un género y no nos damos la oportunidad de conocer otros géneros diferentes que también son muy políticos, ¿sí? Del folclore latinoamericano, la parte cubana, la trova chilena, etcétera. Pero también pues otros géneros de música, que digamos, por ejemplo, el metal también es otro movimiento muy fuerte en el tema social y en el tema de político, ¿sí? Y como ustedes como banda, también como Partisanos Sin Tiempo, que son bien políticos, sí, es importante hablar ese tema del tema político, y también quisiéramos saber de eso. Entonces, bueno, ahí Enrique comentó algo del partido, ya sabemos que también temas del movimiento antifascista, rojos y anarquistas allá, los skinheads rojos y anarquistas allá en México. Entonces, todas esas corrientes políticas, ¿ustedes cómo se definen? ¿Cómo asumen su música también en el terreno político? Pues Uy, caramba. Eso no me preocupa, eso no. Nosotros hemos en conjunto como grupo, por ejemplo, cuando empezamos, colaboramos en algunos eventos con la Juventud Comunista, hemos colaborado con la Coordinadora Antifascista de la Ciudad de México, con hay como tres instituciones de Rasco, que es muy grande el país de México. Hemos colaborado con todos. Vaya, pues a donde nos inviten, hablamos como grupo, no tenemos ningún pedo, ¿no? Ningún problema, perdón, para nuestros oyentes en Bogotá, no quiero. Y bueno, o sea, todos en lo personal tenemos diversas experiencias políticas, ¿no? Hemos militado en algunos lados, participado en colectivos, pero ya hay, o sea, individual, pues cada quien como que lo ha hecho, ¿no? No sé si quieran ahondar un poco, pero de manera general como grupo, ahí estamos, ¿no? Apoyando los eventos, los eventos antifascistas, anticapitalistas, ahí estamos. Sí, de pronto, pues, bueno, no quería ponerlos ahí como en una pregunta tan amplia, porque igual aquí nos podemos quedando hablando horas, sino que es, pues para nosotros también como Revuelta Radio es importante lo que decía, difundir todas estas agrupaciones musicales con un contenido político fuerte, ¿sí? ¿Ustedes han grabado algún disco? ¿Cómo ha sido ese tema? Porque yo sé que la industria musical y para hacer música es muy complicado, ¿cierto? Para hacerse conocer, bueno, ahorita hay plataformas digitales, hace unos años pues era a punta de cassette y a punta del voz a voz, ahorita es un poco más fácil, pero bueno, ¿cómo producen, cómo hacen ahí para difundir la banda? Tenemos 6 canciones que ya grabamos en estudio, y bueno, realmente las hemos hecho en nuestro ensayo, hemos grabado ahí todo, y pues ya se ha hecho la mezcla en otras personas que sí saben sobre esto, pero nosotros hemos grabado realmente nuestras propias canciones. Sobre la industria es complicado, yo creo que ya no hay una industria como tal, disqueras, ¿no? Porque ya no es ahorita creo que ahorita es un lujo sacar un disco, porque ya hay demasiadas plataformas también digitales como para darte a conocer ahí esas plataformas. Y bueno, están disponibles estas 6 canciones que están grabadas, las tenemos ahí en YouTube, están pues más o menos grabadas y masterizadas, ¿no? Con un audio medianamente decente. Y bueno, como lo comentó Jonathan, pues, estamos tratando de, queremos grabar en el corto plazo lo nuevo que estamos trabajando. Podría ser el segundo disco. Este primer disco sería Listo, ahorita escuchábamos Narcoestado. ¿Qué otra canción podremos escuchar para este corte? ¿Pueden ser de ustedes o alguna influencia que hayan tenido? No importa, pero pues mejor que la yo creo que le damos a No Nos Callarán. Más, las mentiras de la tele no nos callarán, el Estado no reprime. Bueno, y volvemos acá con los compañeros de Partizanos Sin Tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de esos conciertos y experiencias que han tenido ya ahí tocando con público y eso en los diferentes festivales que han participado. Entonces hablemos algo de esos conciertos. Sí, pues justo antes de la pandemia estábamos tocando, ahorita valió. Valió sí, la pandemia, y por ahí hicimos algún en vivo. Y no salió como lo hubiésemos querido. Tuvimos muchos problemas con la conexión a internet y demás. Pero creo que en YouTube ahí está y creo que se puede rescatar algo de ahí. Estuvo. Al final ya creo que subimos otra grabación, también está muy buena. Pero sí, han sido complicados ahorita los conciertos en vivo. Ahorita ya empezamos a tocar en algunos. Hace un par de meses tocamos y se enfermó el baterista de COVID. Y Enrique, entonces sí fue complicado otra vez dejar de ensayar y de jugar. Ya estábamos pensando en conseguir otra gente, sentíamos que se moría y sentíamos que nos íbamos a hacer famosos con sus muertes, pero nos arruinaron y sobrevivieron a esto. Bueno, pero ustedes igual, hubo un concierto, un envío en Facebook en plena pandemia, desde allá, desde México. Bueno, fue algo muy, muy cuadrado ahí que ustedes hicieron, pero bueno, cuéntenos esa experiencia. Por ejemplo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo les fue? Mira, la propuesta fue justo fue el 25 de abril, perdón, se me fueron las fechas, pero la pensamos un poco celebrando el día de la liberación en Italia, ¿no? Esta parte, digamos que era como la temática del en vivo, ¿no? Ya también queríamos hacer algo, pero pues todo estaba cerrado, no había bares, no había nada, y pues se nos ocurrió hacer esta propuesta. Y como comenta Jonathan, pues al final tuvimos un tema importante con la tecnología, que a lo mejor no teníamos a lo mejor el internet adecuado o las cámaras adecuadas, y vaya, no estuvimos como tan satisfechos, pero ahí está. Ahí hay una segunda grabación que está más o menos decente, y que ahí se puede. Pero más bien no la tenemos en YouTube, la tenemos en nuestra página de Facebook, donde igual ahí si quieres echarle un ojo. Yo también estuvo chido porque nos escuchó toda la colonia, eso fue bueno, porque lo hicimos en una azotea y sí, subimos bocinas y todo el pedo, y estuvo chingón porque incluso nos llegaron mensajes en vivo, estaban escuchando, güey, entonces son ustedes los que están tocando. Y un güey que está a dos, tres calles de ahí, ¿no? O sea, sí, está pasando, o sea, lejos, sí, pasando el metro, o sea, de quitas, de, son ustedes los que... Sí, fue un escándalo ese día. Y estuvo chido, ¿no? Porque todo estaba... Todo, incluso en las calles, estaba muy pasivo. Y pues ya, por lo menos, salir a gritar, a que nos calláramos todos. No, güey, pues muy chévere esos conciertos así, sorpresas, y pues en una azotea. ¿Cómo está la movida en México y cómo está el tema de la escena musical? Relaciones con otras bandas con las que ustedes han tocado. Pues tenemos buena relación realmente con las bandas que están en el circuito y no hemos tocado tanto como quisiéramos, pero tenemos buena relación. En base a eso, pues hemos, también nosotros estamos proponiendo hacer el próximo mes unos eventos. Entonces ya nos invitamos unos a otros en esos eventos, y es muy bueno porque hasta ahorita hemos tenido pues buena respuesta también de las otras bandas, ¿no? No hemos una buena respuesta. Hemos tenido hemos estado con bandas como Hellfish, que hemos tocado con ellos, Radio Obrera, Radical Trip, pues así con bandas también de aquí locales que afortunadamente sin broncas jala, ¿no? Y no tienen pedos, todavía no son rockstars, y eso es muy chido. Es importante, pues. Ustedes tocaron por ahí, yo vi que en junio de este año, tal vez, bueno, cuando se enfermaron ahí en COVID. ¿Qué festival era ese en que estuvieron? Y lo hizo Rush Metropolitana, y tocamos con, déjame recuerdo, Unas bandas no fueron porque también les dio COVID. Sí, de hecho, dos bandas, cancelaron dos bandas y las que fuimos nos enfermamos. No, pero, no. Déjame recuerdo, o sea, Pilero canceló. Los tíos cancelaron, hoy. Y solamente, no, se llaman algo, no sé qué. Agro, con agro, que no me recuerdo bien. La G tocó. Previo a esa tocada de. Yo me acuerdo muy bien porque me enfermé, fue como por el 15 de julio, o 17. Sí, sí, sí. Previo a esa tocada, como un mes antes, igual fuimos a ese lugar que se llama el Foro Mictlán. Y esa tocada nos fue muy bien, hubo mucha gente. Fue antes de que empezara esta tercera ola del COVID. Y tocamos en esa, también. No me acuerdo quién tocó. Pero como fue de las primeras, tocadas, después de esta segunda ola y semáforo naranja verde que se ha estado manejando en la ciudad, se llenó el lugar, tocamos muy bien, la gente bailó, la gente festejó mucho, luego vino la tercera ola, se volvieron a cancelar las tocadas, pues estamos en espera de que vuelvan a surgir, porque... Ahora sí que todos estamos muy emocionados de tocar y cuando lo podemos concretar, pues resulta que las echan para atrás o surge la veintiava bola de COVID. Entonces, pues estamos en espera también de ya para organizar nuestros propios eventos. Y hablando de los eventos, yo creo que el más grande que hemos estado fue cuando vinieron los partidos. Compartimos espacio con ellos y Barra Brava, que para mi gusto es como de las más representativas de México. No sé si. Bueno, y el tema de los próximos conciertos, o bueno, no solo conciertos, o proyectos que ustedes tienen, ya hablaban de unas canciones, no sé si también piensan en un video musical. El tema del lenguaje audiovisual también es importante y a veces las bandas siempre quieren lanzar un video musical ahí. ¿Qué proyectos tienen ustedes ahí ahorita a futuro? De hecho, sí hemos hablado sobre esa situación. Ahorita todo es muy visual. Entonces, sí queremos hacer un video y demás, pero sí tenemos como que la curiosidad a ver cómo nos sale y hacerlo nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, sin pagarle, ¿no? Vaya a una empresa. Entonces, queremos hacerlo nosotros mismos y a ver qué sale. No sé si estaremos por ahí un par de meses y ya tendremos algún video. Esperemos y queremos hacer en ese inter también alguna situación en vivo ahí en nuestro ensayo. Para ver que tengamos más situaciones visuales, porque pues ahorita es como nos podemos mover, ¿no? ¿Sí? Y de hecho también tenemos algunas fechas, pero cancelaron también por íbamos a volver a tocar con Barra Brava, pues este fin, no me acuerdo si este fin o el próximo, y íbamos a tocar con ellos y otras bandas de aquí de la ciudad, pero pues se postergó el evento hasta febrero. Entonces, pues vaya, todavía hay gente como que prefiere tener un poco más de cuidado, ¿no? En los eventos. Entonces, en ese sentido no hay como tanta certidumbre porque, o sea, de repente pueden seguir cancelando y pues eso es como, digamos que el primer obstáculo, ¿no? Para poder estar, ¿no? Pues igual, de alguna forma, el estar parados por los eventos que se han cancelado y demás, pues sí han surgido muchas ideas. Precisamente ya hemos hablado de los materiales ahorita que tenemos a futuro, ahora sí que para grabar y todo eso. Todo eso ha salido a raíz de pues esta situación pues no muy común, ¿no? Entonces yo siento también que nos ha ayudado mucho para pensar entre nosotros como banda, para tener una visión más clara, ahora sí, de lo que puede venir, ¿no? Eso les iba a decir, pues, que ustedes también pues podían tener la oportunidad de seguir sacando material. Y porque si esto, pues, a veces va y viene las olas estas del virus, del COVID. Entonces me imagino que allá también en México está un poco complicado ese tema. Y que ha detenido tanto el tema de vernos, de ensayar. Yo no sé ustedes cómo harían, por ejemplo, para ensayar en esas épocas. O si podían reunirse. Ah, De hecho, incluso ha sido complicado porque hemos dejado de ensayar a sus grandes, porque habemos dos que vivimos por acá y estos tres tienen que hacer un viaje tremendo cada que venimos a ensayar, o sea, sí es complicado. Y el transporte público, pues sí era un pedo subir eso por los contagios. Un problema, por favor. Ah, un problema, sí. No era un pedo, era un problema. Ah, aquí sabemos qué significa pedo, entonces no hay lío. Ay, no. No lo vamos a confundir, no lo vamos a malinterpretar. Pero bueno, ahorita entonces ustedes están ya listos para lanzar esas nuevas canciones y bueno, ¿dónde los podemos escuchar? Hablábamos de las plataformas digitales, pero igual no sé, por ejemplo, está Spotify, Apple Music, bueno, todas esas plataformas que existen, que son un montón, ustedes que por dónde los podemos escuchar, además de YouTube, no sé si están por otros canales digitales. Pues nuestras canciones están también subidas en el SoundCloud, bueno, en YouTube, como ya contabas, nuestro Facebook, y ya, pues nada más ahí por el momento. Por el momento. Cuando lancen estas nuevas canciones, ahí los escuchamos, ¿no? Sí, justo, de hecho yo creo que sí también van a estar ya por Spotify. Después ya que tengamos estas canciones vamos a subir todo. Vamos a subir todo el bloque y entonces sí, ya está por ahí también. Me decían que ustedes igual pues como que el estudio poco, pero todo lo han hecho hazlo tú mismo, ¿sí? De pronto piensan avanzar un poco más y decir, bueno, hagamos algo en el estudio. Pues ya con temas de un ingeniero musical, un ingeniero de sonido, temas de eso, y pues que el audio quede mejor o les dé más calidad a su audio, no sé. ¿Ustedes han pensado en eso o cómo ven esa movida ahí? Sí hemos pensado en eso, realmente, en un estudio de grabación creo que sería ideal, pero yo siento que todas las canciones que vienen sí las vamos a hacer así como que nosotros mismos. Creo que no nos quedaron tan mal, y aparte, bueno, sí tenemos el respaldo de un estudio de grabación, vaya, entonces de los ingenieros de audio que nos están haciendo la mezcla y todo. Y si de repente, si hay algo mal grabado, demás, oye, ¿sabes qué? Aquí sí esto, pues sí, vuélvelo a hacer, ¿no? Porque sí, está muy mal. Pero sí tenemos, yo creo que pensado, por lo menos en las siguientes canciones, hacerlas todavía en nuestro ensayo, que creemos que no se escucha mal. Y creo que las canciones que están ahorita ya en YouTube y demás que hemos grabado, sí tienen una buena calidad, pero no descartamos. Lógicamente creo que es mucho más cómodo estar en un estudio. Claro. Yo creo también que, o sea, más que ir a un estudio mejor, con mejores, con mejor equipo, también, bueno, al menos Jonathan, yo no sé mucho de, no sé nada de ingeniería ni nada de esto, pero a Jonathan le gusta jugar con eso, entonces, más que irnos a un estudio mejor, con mejores herramientas, mejor que Jonathan, o los que sí saben, cuando yo no sé, pues afinar el conocimiento, para no tener que recurrir porque a un estudio, porque es mucho dinero, y aparte, pues también ya en esta, hacerlo nosotros mismos, pues también perfeccionarnos, para poder abrir las puertas a alguien más, y decirle, nosotros grabamos en nuestro ensayo, y ven a grabar algo y a ver cómo sale, o sea, también no irnos con un intermediario, sino nosotros seguir esta línea de demostrar que somos capaces de grabar nuestras canciones y de grabar a otras bandas. Yo creo que eso sería un buen camino, que sí, o sea, las canciones que ya están grabadas, sí fueron, ¿cómo se llama? Remasterizadas o mezcladas. Yo no sé, masterización. Fueron mezcladas por sus amigos, por los amigos de Jonathan, que sí son primos, que sí son ingenieros. Ya de veras. Ellos sí saben. Y bueno, no más otra canción que queramos escuchar. De pronto un mensaje de despedida ahí que quieran hacer a toda la escena colombiana y los que nos escuchan. Pues esa va para los ambiguos en México y en Colombia, va para ustedes, traidores. Listo, nos vamos con traidores. Y un mensaje de ahí de a todos los que nos están escuchando ahí, que de lucha y resistencia, que un mensaje final. Un mensaje final. mensaje final puede ser siempre unidos, adelante, adelante unidos. Más importante. Listo, eso fue Sonidos de una Revuelta. Los dejamos con esta canción de Partizanos Sin Tiempo, Traidores. Yo no.